señor, aquí están los actores que audicionarán para su papel. Hay giles que quieren echar a perder todo lo que hemos construido. Estoy hablando de Chile, ¿no? Y con Estados Unidos. Por eso tenemos que madurar y no tener envidia de nadie, ya que todos le aportan a algo diferente. Tienes que seguir adelante levantando bien la frente, siempre pensando coherente. Y que te dé igual lo que diga la gente, si bailas, cantas o grafiteas. Sigue adelante y supera todas tus metas. Alimenta bien tu mente de imaginación. Averigua sobre las raíces del hip hop. Tienes todo a la mano. La idea es que en este movimiento seamos todos hermanos. Que nadie se tenga envidia y no exista la rivalidad, porque lo único que provoca es que esta cultura se dilate más. Y esta no es la ciencia, ármate de paciencia. Y no te dejes llevar por malas influencias. Tenemos que ser fuertes para poder soportar lo que se nos venga encima. Tenemos que avanzar y llegar a la cima. La cima es la unión una meta. Con cuatro elementos uniremos el planeta. El planeta Tierra, la unión y la paz son elementos fundamentales para no tener rivales. Cuatro elementos llenos de conocimiento, buscando la unión. Tras la muralla, bailas, pinchas, cantas. Te hablo de hip hop, cultura de los suburbios, que seguirá creciendo por nuestro talento. Porque para aplicarle, ella no se fija en la posición social. Tu ropa de gringuito, tu zapatilla en Juan, y todo tu dinero para orejas de dos rapper aquí no te servirá. Solo tienes que buscar la forma de pulir tu habilidad. Si no tienes idea, lo que debes hacer es consultar. Sin avergonzarte, nadie nace sabiendo. Peldaño tras peldaño, no debes apresurarte. Que tampoco irás creciendo. Y toma en cuenta este consejo. Deja los pies en la tierra, no te montes en la nube. Porque si te das cuenta, con esas actitudes el rap se destruye, algo que no queremos. Los que hacemos rap 24/7, una forma de expresarte, una forma de vivir. Algo inolvidable como el primer amor, pero con muchas diferencias. Porque a mí el rap nunca me abandonó. Dinero no me costó, con un simple lápiz y una hoja de papel quedará grabado lo que mi cerebro vomitó. ¿Quién dijo que esto no es arte? Todo esto por los giles que se manda a la parte. Somos mal mirados, también discriminados por vestir con ropa ancha. La comunidad nos mira como una mancha. Ahora les doy a conocer esta cultura que no tiene ni censura. Narración, poesías insertadas para crear una canción en Zambeca. Vivimos el hip hop al 100%, no tenemos dedicado tiempo a esto, que es nuestra escuela. Otro rama que deja la caga, la pata. Unión, hermandad, existen y no rivalidad. No te dejes llevar por los demás. Si no conoces el hip hop, no puedes opinar, hablar, calumniar. Rap de Zambeca, Zambeca en el hip hop. Como rap de mente hay uno y no hay dos. Cultura de población que se encuentra en los barrios bajos, sino en los cuicos. Somos gente pobre y no hijos de papito. Te repito, somos gente pobre y no hijos de papito. Rap, comprende cuatro ciencias. DJ pinchando disco, motivando a los b-boys. En sí se la tarima, lanzando paña rimas. Escritores en el muro, plasman conocimiento del arte del suburbio. Rap, comprende cuatro ciencias. DJ pinchando disco, motivando a los b-boys. En sí se la tarima, lanzando paña rimas. Escritores en el muro, plasman conocimiento del arte del suburbio. Excelente. Siguiente. Excelente. Siguiente. Exacto.